azul, ¿para qué? Al hacer el amor, como lo hacía conmigo en las noches de fuego y pasión. Cuéntame, cumbia, si ya se olvidó de todo aquel tiempo, cuando decía que siempre sería su único dueño. Cuando era todo risas y alegría, todo era lindo y brillaba el amor. Ahora estoy solo y ella feliz con otro amor. ¡Ey! ¡Sí! ¡Traidora! ¿Cómo? Y cuéntale que sufro por su amor. Muriendo estoy desde que se marchó. Por su amor.